En esta oportunidad, el filósofo Martín Mercado nos hablará sobre un análisis que hizo de la novela Juan de la Rosa y la libertad. Yo estudié la licenciatura en filosofía y la hice sobre la fenomenología de percepción de Merleau-Ponty, porque me interesaba la dimensión antropológica dentro de la filosofía. Con esas herramientas y bajo esa perspectiva es que realicé muchas de las lecturas durante la maestría de literatura latinoamericana y boliviana en la UNSA. Y entre la exposición, entre las exposiciones más ricas que he encontrado sobre el ser humano en nuestra literatura, pues me topé con Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre. Es una novela con profunda riqueza antropológica en sentido histórico, por una parte, porque el autor redacta sus memorias y por lo tanto hace una reconstrucción biográfica de su vida, en la que se van insertando varias dimensiones: la ficcional, la de los valores, la de la política, la de la sociedad y la de la afectividad, ¿no? Entonces, en base a esas riquezas que fui decantando, fueron mis intereses, más bien llevándome hasta Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre. ¿Dónde empezaron esas investigaciones, leyendo primero la novela, buscando biografías, comparando con la historia? ¿Cómo comenzó esta investigación? Bueno, la primera lectura que tuvimos fue en literatura del siglo XIX con Mauricio Sousa, una materia maravillosa, y ahí tuve mi primer encuentro fuerte con Nathaniel Aguirre. Comenzamos a ver la edición de Gustavo B. García y aparecieron los problemas sobre el verdadero autor de esta novela, ya que este investigador plantea que no es Nathaniel Aguirre su verdadero autor, sino otra persona. Entonces la temática comenzó a interesarme mucho más. Vi que era una novela mucho más compleja a nivel de edición y no solo a nivel temático. Y de esa manera, bueno, conseguí las varias ediciones que se habían publicado y comencé a hacer las comparaciones, y de ese modo ingresé a la diversidad de ediciones y publicaciones de Juan de la Rosa. Ahí fue donde nació mi interés. ¿Cómo es esta novela para quienes no la han visitado, no la han leído? Es una novela histórica. Histórica en el sentido que retoma hechos históricos y los reescribe en el ámbito de la ficción literaria. La novela comienza con un prólogo, que es una carta, en la que el autor, el coronel retirado Juan de la Rosa, está disfrutando de una fiesta con su familia, celebrando una de las batallas de la independencia, y al calor de los vinos trata de abrazar a su ya octogenaria esposa, la cual lo rechaza diciéndole que es un viejo monstruo del siglo pasado y que ya pocos quedan de su generación. Y es muy interesante porque él, en vez de seguir la pelea, se pone serio, comienza a reflexionar y, seguramente con un shock existencial al enfrentarse a sus ya tantos años, decide redactar la carta con la que entregará posteriormente a la sociedad 14 de septiembre sus memorias. En esas memorias ya se entra al primer capítulo con la presencia de él a los 8 años y comienza a describir a su mamá y cómo vivían en un pequeño cuarto en la villa de Oropesa. Describe los muebles, describe la entrada del sol, la entrada de la luz del sol a su habitación y las personas que habitaban en la Villa de Oropesa. Recuerda que su mamá era la linda encajera de la Villa de Oropesa. Y en el capítulo quinto, después de haber presentado a su mamá como el centro de su mundo, pues ella muere. Eso ya comienza a crear la primera tensión fuerte dentro de la novela. Al par, presenta a Fray Justo, que es un fraile agustino que está encargado de la educación de Juanito, y es quien le comienza a hacer leer el Quijote de la Mancha. Junto a la presentación de Fray Justo, aparece una carta que él le muestra a Juanito, en la que un cura de La Paz relata el momento de la confesión de Pedro Domingo Murillo. De ese modo se hilvana ya las primeras luchas independentistas de América con la historia de Juanito. Se le plantea como una prioridad en la vida del muchacho tener que enfrentarse a la política de una manera responsable. Tras la muerte de su mamá, Rosita, le envían al cuidado de doña Teresa en una hacienda, todavía en la Villa de Oropesa, donde él es aceptado como el botado, el recogido, el entenado, el niño huérfano, al que le dan una habitación. Capítulos posteriores, se verá que la señora que lo acoge es en realidad su tía, y Fray Justo es el hermano de esta señora. Por lo tanto, la novela ya va mostrando también la muy típica complejidad de las familias bolivianas durante la colonia y que pervive hasta nuestro tiempo, me atrevería a decir. ¿Qué cosas perviven hasta nuestro tiempo? Complejidades de redes familiares, por ejemplo, familias de estratos sociales distintos, familiares que son encubiertos o que al final no son conocidos o no son reconocidos, problemas familiares en torno a los apellidos. De todas maneras, hay que recordar que la nueva ley que impulsa la libertad de escoger qué apellido va a llevar uno en sus documentos de identificación es una respuesta precisamente a toda esa tradición de la jerarquía de apellidos y demás, ¿no? Entonces, esto, que es ciertamente un problema, que ha sido un problema social en nuestro país, se ve reflejado en la novela. El quiebre de la independencia, esa lucha por la independencia a la época republicana, ¿cómo muestra Nathaniel Aguirre ese lapso en su literatura? Toda la descripción histórica está en sesgo autobiográfico. Y eso es lo que hace de esta novela, además, una novela muy, muy especial, porque la perspectiva que asume el narrador es la de un niño. Entonces, en un primer momento, toda la descripción histórica está ciertamente sesgada por la incomprensión que tiene un niño ante toda la manifestación política. Comienzan a haber pequeños levantamientos, juegos de los niños en la plaza pública, remedando a los mayores. Pero luego ese sesgo de incomprensión infantil se va compensando con las reflexiones que tiene el narrador, que ya es el anciano coronel Juan de la Rosa. Por otra parte, esta reconstrucción de las memorias del narrador se hace todavía más compleja porque va introduciendo dentro del texto varias referencias a historiadores de la época. Y muchas de estas referencias no son aceptadas de entrada, sino que son puestas en son criticadas por el autor, ¿no? Y comienza a desdecir, por ejemplo, la cantidad de soldados que aparecieron en tal o cual batalla, o la participación de algunas personas, o el comportamiento de algunos personajes históricos también es redibujada dentro de la novela. Tal es el caso del Mellizo, ¿no? Y hay una discusión actualmente si era o no un libertario, si era realmente un vándalo. Entonces, esto nos demuestra que en la novela el discurso histórico es también reconstruido como ficcional, pero también como una revisión histórica. No hay que olvidar que además esta novela estaba pensada por el autor, y así lo expresa el narrador, como una obra destinada a dejar un mensaje a los jóvenes de la nación. Así es que, si bien se puede criticar a algunos usos de la historiografía que hace Nathaniel Aguirre, es indudable que lo que de fondo trata de demostrar y presentar y dar como un legado a la juventud es un sentimiento de amor a la patria, a la nación, pero no es un amor chauvinista de decir, bueno, aquí he nacido y todo es bueno, sino más bien de crítica. Y por eso es que hay un eje muy fuerte de los valores en esta novela. La historia de la libertad, ¿cómo crece ese concepto en Bolivia? Es algo que habría que pensarlo. Dentro de la novela tiene otra formación, seguramente mucho menos compleja que la historia en general de Bolivia, pero Nathaniel Aguirre trata de recuperar muchas vertientes. Una de las primeras es la más evidente, que es la lucha por la independencia. En base a esa reconstrucción de las luchas por la independencia, muchos de los lectores han propuesto a Juan de la Rosa como la novela más representativa de la época republicana, y como una novela ciertamente anticolonialista, inclusive, por ser republicana. Sin embargo, esa interpretación ha cambiado en los últimos años. Muchos han dicho que esta novela lo que hace es repetir la producción institucional, digámoslo así, de la República, y con ella todas las formas conservadoras del colonialismo hasta nuestra época. Por eso no debe extrañarnos demasiado que, impulsados varios miembros del gobierno, y en especial Félix Cárdenas, el ex viceministro de descolonización, dijo en 2010 y 2012 que debía quemarse esta novela, Raza de Bronce y otras más. Entonces, esto nos permite mostrar cómo la comprensión de la libertad que presenta la novela cambia según los momentos y según las perspectivas de interpretación. Hoy todavía es un gran tema de discusión si es una novela que puede representar la liberación de la patria y ser representativa para todos los ciudadanos, o representa solamente un sector. De todas maneras, dentro del contexto de discusión, mi investigación trata de recuperar una veta que no ha sido suficientemente estudiada, y es la presencia, por ejemplo, de las concepciones de libertad y de independencia que se gestaron en la época colonial en la Universidad de San Francisco Javier en Charcas, y que aparecen brevemente mencionadas o referidas dentro de la novela. Por ejemplo, Juanito, en los últimos capítulos, mientras ya va creando una personalidad mucho más fuerte y una postura mucho más clara con respecto a las luchas de la independencia, comienza a leer, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas, hace referencia por ahí a un representante del molinismo, que fueron autores que criticaron mucho el sistema colonial, los repartimientos y el tipo de esclavitud que se estableció durante la colonia, y que por otra parte también crearon concepciones de libertad basadas en el derecho natural, que es propio de todos los seres humanos independientemente del contexto en el que hayan nacido y a la cultura a la que pertenezcan. Ideas completamente revolucionarias para la colonia y dentro de la República todavía. Y ahí es importante también recordar que durante la convención de 1870, Nathaniel Aguirre fue uno de los pocos que pidió que todos los indios, término de la época, fueran considerados como ciudadanos, ¿no? Que fueron al final algunos puntos muy positivos del pensamiento liberal hispanoamericano, ¿no? ¿Qué impacto tuvo esta novela en su momento? Hay discusión sobre el impacto que tuvo en la década del 1880 y 90 en Bolivia, ¿no? Algunos autores dicen que no tuvo impacto, otros dicen que probablemente sí lo tuvo, porque al final, después de publicarlo por folletines en el periódico El Heraldo, que era de distribución masiva para la época, ¿no? Dentro de los porcentajes de lectores del siglo XIX, fue además publicada como libro y quedaron algunos ejemplares, muy pocos, la verdad. De ellos, uno está en el Archivo Nacional de Sucre. El segundo oleaje de lectores masivos que tuvo esta obra fue en la tercera edición, publicada en 1911 en París. Esa sí tuvo más lectores. Y el tercer punto fuerte de lectura de esta novela fue alrededor de los 70s, 80s y 90s en Bolivia, al punto en que se le estableció como parte de la currícula escolar. Era una novela de lectura obligatoria. Gaby Vallejos fue la que hizo el prólogo, por ejemplo, a las ediciones de Presencia, que eran muy, muy difundidas en los 90. Entonces, eso nos permite mostrar que es una de las novelas que en el país probablemente más se la haya leído, y si no se la ha leído por completo, sí por lo menos se la ha conocido, se la ha tenido entre manos en algún instante. Por otra parte, en un contexto más amplio, es una de las pocas novelas bolivianas que aparecen dentro de las antologías de literatura latinoamericana. Por ejemplo, El Técnico de Monterrey la pone como una de las novelas que hay que conocer para ingresar a sus facultades de humanidades. Eso. Y en España igual hay unas 4 recensiones sobre la misma. ¿Cómo le ha marcado esta investigación a Martín Mercado? Bien, para mí la lectura de Juan de la Rosa ha sido como encontrarme un tesoro. Primero por la riqueza literaria de la novela. Segundo, porque es una veta de estudios muy fuerte. Se la puede estudiar desde la historia, desde la filosofía, desde la literatura, se la puede estudiar desde la música, se la puede estudiar desde una perspectiva sociológica, recuperando costumbres, dialectos, y se la puede estudiar también desde la historia de la educación, porque aparece toda una gama de lista de obras que seguramente eran populares en la época, o que por lo menos nos da registro de muchas de las que se perdieron y de las que hoy en día no tenemos contexto. Así es que a nivel académico es una obra muy, muy estimulante para mí como investigador. Y a nivel personal también me he marcado porque es en ella he encontrado una de las pocas novelas que pelea todavía en el mar del relativismo y de la falta de fortaleza de poner una postura hoy en día frente a cierto tipo de problemas. En ese sentido me parece que es una novela muy fuerte, y es una novela además de construcción o una novela de formación. Entonces presenta la vida de un personaje y cómo él lucha contra varios problemas que se le enfrentan y logra resolverlos. No siempre del mejor modo, pero los enfrenta. Y desde ya me ha parecido a mí una historia ejemplar. La investigación que yo hago es nada más que un aporte dentro de varias investigaciones muy serias y que deben ser siempre mencionadas. Hay una primera etapa de lectura académica de Nathaniel Aguirre que se restringe únicamente a las historias de la literatura y va hasta la década de los 60, 70 más o menos. Posteriormente se publica un pequeño ensayo, un estudio monográfico hecho por el doctor Walter Navia para el Colegio Alemán, precisamente, lo que nos demuestra nuevamente el impacto que tuvo en la juventud. Después hay una tesis en Cochabamba escrita por Bailey, en la que se recuperan los valores y la dimensión axiológica de la novela. Posteriormente, en la década de los 80, están las investigaciones de Raúl Paredes, que es una, a mi parecer, una de las mejores tesis de licenciatura en literatura, en la que se ve las relaciones intertextuales con otras obras y en especial con la del mayor Tambor Vargas. Posteriormente vienen las de Alba María Paz Soldán, en las que recupera primero la construcción simbólica de la nación y después critica esa lectura que ella misma propuso, viendo las limitaciones de esa construcción nacional. Y me parece que es uno de los procesos investigativos sobre Juan de la Rosa más ricos, porque presenta varias perspectivas y se nutre de varios autores. Después están las posturas de Mariaca, García Pavón, y recientemente Gustavo B. García, que fue el que escribió la introducción a la edición crítica, tiene el aporte de afirmar que es una novela de corte testimonial y que no ha sido escrito por Juan de la Rosa. Postura interesante, pero poco creíble al final. Entonces, me parece importante resaltar todas estas investigaciones previas. Agradecemos a Martín Mercado por participar en este su espacio de los narradores del pasado.